Jóvenes marcan tendencia en el sector bancario. La nueva generación de jóvenes será la impulsora de la innovación y el crecimiento económico de los bancos, compañías de seguros y otros actores en el sector de los servicios financieros. Los millennials empujan a los bancos para lograr las cosas más rápido, de una forma más inteligente e interconectada, explica Tonatiuh Barradas, vicepresidente de Industrias Estratégicas, SAP América Latina. De acuerdo con un estudio de Scratch, los bancos estaban dejando de atender las necesidades de la generación del milenio, nacidos entre los años 1980 y 2000. Según la investigación, no estaban realizando un buen trabajo para destacarse entre la multitud, mientras que el 53% no cree que sus bancos cuenten con una oferta singular frente a la competencia. Un sorprendente 71% dijo que prefiere ir a un dentista que escuchar lo que un banco tiene que decir. Por otro lado, los millennials son mucho más activos socialmente y tienen un gran interés en hacer negocios con compañías con alto nivel de responsabilidad empresarial. Cuando han aparecido innovaciones, la generación Y es usualmente la primera en adoptarlas. Un abrumador 88% de jóvenes de Estados Unidos está utilizando banca digital en PC y dispositivos móviles, indica una encuesta de junio de 2014 de TD Bank. ¿Qué hacen con la banca digital? Pagan cuentas, consultan saldos y transfieren dinero. Sin embargo, el éxito de cualquier servicio depende de que esté personalizado para el usuario. Los bancos tienen que pensar en crear una red omnicanal que integrarse las diferentes formas en que un cliente interactúa con su proveedor de servicios financieros. Tienen que hacer más fácil la navegación y proporcionar una experiencia de usuario consistente. Ficha Inversionista MX. Jóvenes marcan tendencia en el sector bancario. Agosto 11, 2014. De Inversionista. Sitio web http://revistainversionista.com.mx.